Maripaz viene cargada, cargada con esa agenda para el fin de semana en cuanto a cultura y ocio. Así que, ¿por dónde empiezas hoy? Bueno, pues vamos a empezar con un, bueno, pues con una fiesta que no es española. ¿Cómo no vamos a hablar de que este fin de semana es el fin de semana que se celebra Halloween? ¡Ay, qué miedo! Bueno, se celebra Halloween. Nosotros hemos adoptado esta costumbre que viene, que es americana, bueno, y también irlandesa, me parece. Sí. Y bueno, nos hemos quedado con ella porque, bueno, todo lo que sea tema de fiesta, pues en España enseguida adoptamos cualquier costumbre de ese tipo. Entonces, claro, ¿cómo no íbamos a decir algunos planes de este fin de semana de Todos los Santos, que muchos de ellos van a tener puente? No digo nada, ni miro a nadie. Hey. ¿Hola? Y, ¿quién, verdad? Hola, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como sí. Tú vas a tener 4 días para disfrutar, sí. Vete apuntando los mejores planes de Halloween. Espérate. Venga, lápiz, Raúl, papel. Coge lápiz y papel y sí. Vamos a empezar. Y que nos perdone ese oyente que no le podemos atender ahora, que estamos en directo. Claro, así que estamos en directo, pero que nos escuche y después ya que nos llame. Pero vamos a ver primero dónde nos vamos de Halloween. Venga. Pues el primer plan de Halloween nos vamos a ir aquí cerquita, a la provincia de Toledo. Ah, vale. Porque hay una casa rural que se llama la Quinta de Melque, que bueno, es esta casa rural que está en la localidad toledana de San Martín de Montalbán. Uh-huh. Bueno, pues prepara para Halloween una noche de terror. O sea, los clientes son recibidos con un grupo de actores que están ya caracterizados y van a vivir una trama de terror, suspense, aventura y humor. Toma ya. Y esto está en Toledo, dices. En Toledo, sí. Se llama la Quinta del Melque. La Quinta del Melque. Tú llegas a la casa a las 10 de la noche y te atiende, te lleva a tus aposentos, pues una cena de un misterioso anfitrión que no saben quién es. Uh-huh. Y luego como empieza el juego de misterio. Qué donde bien. Participan toda la gente que está en la casa rural, más un grupo de actores que son los personajes principales de esta historia. Uh-huh. Oye, esto si vas en pareja, ¿cómo quedas, eh? Dices, bueno, te voy a llevar a una casa así bastante peculiar y claro, y la persona que va contigo pues ya se enamora directamente de ti. Sí, o sale asustada. Eso te iba a decir. Va a decir, este es un poco raro. Sí. Pero bueno, si os gusta el miedo y os gustan las emociones fuertes, pues la Quinta de Melque, aquí en San Martín de Montalbán, pues tiene esta propuesta para la noche de Halloween. O sea que, bueno, es una buena opción para pasar el Puente de Todos los Santos. Perfecto. Pero hay más, porque nos vamos a Madrid, porque el parque de atracciones, como no, iba a hacer pues una programación por todo lo alto de la fiesta de Halloween, uh-huh, que además va a durar hasta el 6 de noviembre. O sea que van a dejar este fin de semana más el fin de semana, toda la semana que viene. Esta vez va a tener, el parque de atracciones va a tener 6 pasajes del terror diferentes. Sí. Y uno de ellos es gratuito, que es realizado en exclusiva con la película Expediente Warren. Toma ya, qué buena. O sea, ¿eh? ¿A ti te gusta ese tipo de películas? Bueno, Y el caso es Elfie, que permite ser protagonista de extraños escalofriantes sucesos que tienen lugar en esta película. Oh. Ahora te voy a poner música de miedo porque es lo suyo, ¿no? Sí, ya que hablamos de Halloween, claro. Aparte, el parque de atracciones también permite, va a contar con un pasaje de recorrido al aire libre. O sea, que como encima dan bueno este fin de semana, pues a pasar miedo al aire libre. Toma ya. Pero esto no es para niños pequeños, quiero decir. Claro. Pero los niños pequeños sí que tienen también el Happy Halloween. O sea, que también podemos llevar a los niños pequeños a los más pequeñitos. Los podemos llevar porque la Patrulla Canina, Voz Esponja, Tortugas Ninja, también se van a hacer una fiesta de Halloween. Bueno. O sea, que es para todos. Muy bien. La noche del 31 de octubre también va a tener lugar en el parque de atracciones una cena de Halloween con música de terror y monstruos. No digo más. Claro, ahora sí, esta sí que me ha gustado, ¿eh? A mí me está dando miedito. Le ha dado emoción a este momento. Mucho miedito. Más propuestas. Pero de aquí de Madrid nos vamos a Valladolid, porque aquí cada localidad se ha pensado una cosa diferente de Halloween. Entonces, bueno, pues el grupo Illera, que es el de los vinos, sí, pues ha hecho una iniciativa no turística el día 31 de octubre al caer la noche. Mm. Y entonces van a ir por los laberintos subterráneos del Hilo de Ariana, que serán un pasaje de terror rural perfecto para disfrutar en familia. Wow. Zombies. Toma. Por las catacumbas de la provincia de Valladolid. Con una merienda sorpresa, un buffet y todo regado por vino. Madre mía. Qué propuestas, sí, y luego aparte, para terminar, una disco zombie. También, ¿y esto cómo es? Pues, con música de Michael Jackson, supongo el Thriller y esas cosas. Supongo yo que la gente tendrá que ir disfrazada también. Para más información hay que meterse en la página del grupo yera.com, Y2Ls, yera.com, y allí viene toda la información. O sea, genial. O sea que entonces todo Halloween. ¿A ti te gusta Halloween o no? ¿Disfrazarte y esas cosas? A mí, la verdad es que los disfraces de Halloween sí que me gustan. ¿Sí? ¿Te da miedito a ti la Halloween y las películas y esas cosas? A mí me dan miedito los cementerios. Oh, a mí también. A mí me dan miedo los cementerios, pero mucho miedo desde siempre. Yo creo que eso nos lo han inculcado desde pequeños, ¿no? Las películas que hacían antes eran completamente diferentes a las de ahora, ¿no? Sí. Y entonces, que si la noche de los muertos vivientes y esas cosas que salían todos de los cementerios. Entonces, yo creo que por eso lo hemos cogido tanto miedo. Sí, yo creo que los de nuestra quinta en los cementerios no los tenemos. Sí. No nos dan buen rollito, ¿no? Pero bueno, seguimos. Vale. Ya dejamos el miedo a un lado. Ah, entonces fuera. Porque ya no vamos a hablar más de miedo. Yo creo que con tres planes de miedo ya dejamos, ¿no? Venga, se acabó. Pero sí que es para este puente, nos vamos hasta Palencia. Uh-huh. Porque vamos a hablar de comida. Ah, pues venga. Que después del miedo tendremos que comer. Pues si hablamos de comida, entonces te pongo esta, que a mí me gusta. La que utilizamos con Carlos Maldonado, para cocinar. Esto es otra cosa. A ver, venga, cuéntanos. Porque se celebran las jornadas número 12 de la degustación de pucheritos de la montaña palentina. ¡Oh, qué bien! Y entonces, bueno, se hace en Cervera del Pisuerga, que está en el corazón de la montaña palentina, y hasta el 11 de noviembre puedes disfrutar de degustar todos los que son unos pinchos de pucheritos de montaña de Palencia. Mm. Además de que la zona es muy bonita, porque es un rincón de la cordillera Cantábrica que es montañosa, pues por 1,50 euros... Puedes disfrutar de todos estos pucheritos durante todo el fin de semana del Puente de los Santos. Qué rico. Lo que pasa calentito. Calentito. Te iba a decir eso, que normalmente en esta fecha decimos, bueno, ahora con el fresquito que hace, pero que no, hombre, que no. Bueno, en Palencia... Eso te iba a decir. En Palencia quizás sí. Eso, debe ser otro cantar, como también dice ese dicho. Bueno, pues como hay mucha gente de nuestros oyentes que no le gusta Halloween, por eso he buscado más planes, porque claro. Todo el mundo no le gusta lo de Halloween. No va a ser todo Halloween. Y además, como este puente da muy bueno, el año pasado ya estuvimos hablando del Valle de Ambroz, ¿te acuerdas? A ver, recuérdame. Que está por los baños de Montemayor, la Gargantilla, Garganta, Herbás, toda esa zona. Bueno, es la edición 19 del otoño en el Valle de Ambroz y empieza este fin de semana. Entonces, bueno, pues la inauguración es el 28, el viernes, mañana, y entonces, bueno, hay visitas guiadas por todos estos paisajes y todas las rutas de todos los pueblos que hemos dicho. Abadía, Alda Nueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla, Herbás, que son todos estos pueblos que es una maravilla verlos ahora en otoño. Luego el día 29, el sábado, hay una fiesta de la transhumancia. Uh-huh. El día 30 está la Gran Calbotá, que es muy típico en el Día de los Santos hacer la Calbotá. Sí. O sea que, bueno, hay muchísimas actividades, pero este fin de semana es la inauguración. O sea que todas las personas que se quieran acercar a esta zona, que es muy, muy bonita, podemos encontrar toda la información de todo lo que hay hasta el 27 de noviembre, porque se inaugura y está durante un mes, está todo el Valle de Ambroz con actividades. Se llama visitaambroz.com. Bueno. Y ahí ya, pues, hay rutas, te puedo decir que habrá una marcha de bicicletas, hay monólogos, conciertos, marchas senderistas. Pero bueno, o sea, hay un montón no paran, de cosas. Hay una carrera por montaña. Uh-huh. O sea, que todas son actividades un poco, pues, para visitar de paisajes. Y la verdad es que las fotos del Valle de Ambroz son espectaculares. Y gente que hay algún oyente que ha ido y nos ha comentado que es una preciosidad verlo. Pues para disfrutar de este puente, de este Halloween, de otra forma. Sí. No todo va a ser, como dice Maripaz, calabazas y música de miedo y películas y estas cosas. Y ya para terminar, vamos a terminar pues con una canción, ¿no? Vale. Sí, dejamos ya el miedo. Venga, vale. Y nos vamos con un disco de Iván Ferreiro, que es el quinto disco, que se llama Casa, que ya ha salido a la venta, y que Iván Ferreiro tiene programado un montón de conciertos Y para la gente que le gusta este cantante, que a mí me gusta mucho, el día 22 de Madrid, el 22 de diciembre, lo digo con antelación porque siempre nos quedamos sin entradas, va a actuar en Madrid, en el Barclays Center, y el día 9 de noviembre en Barcelona, en la Sala Barts. Perfecto. O sea que si queréis escuchar a Iván Ferreiro con su nuevo disco, que tiene muy buena pinta, a mí me gusta mucho. Está sonando por ahí de fondo, Casa, Ahora Casa. Vivo aquí. Sí. Esa es así la, se llama la canción. Esa es la canción que está sonando y con la que llegaremos a las horarias de las 12, las 11 en Canarias. Maripaz, muchísimas gracias por traernos estas alternativas. A mí me ha encantado eso de la Quinta del Melque, ¿eh? Me lo ha anotado. Sí, me pues lo ha anotado. Pero y lo tengo cerquita. Bueno, pues luego nos lo cuentas. El próximo jueves te esperamos de nuevo para que nos sigas deleitando con esas alternativas de ocio, ¿eh? Vale, gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Dos mundos en las fronteras de la realidad. Ahora vivo aquí, pensé que estaba solo y descubrí.